¿Qué tenemos por ahí? Hoy tenemos, vamos a estar pasando un poco de revista de lo que va a pasar en el Olga en la próxima semana. Mañana sábado va a estar el tercer taller de formación del colectivo Queremos Otra Salud, para pensar conjuntamente en la salud ambiental en nuestra ciudad, sus problemas, sus posibilidades y las alternativas que existen para construir un ambiente saludable. Esto va a ser mañana a las 11 del mediodía acá en el Olga. Y también el martes vamos a tener la segunda parte del ciclo de charlas de Patria Grande, la cuarta charla, dentro del ciclo que se llama Luces y Sombras, de cuatro proyectos que se reivindicaron populares. La cuarta charla va a ser sobre el kirchnerismo, del 20 de diciembre al Bicentenario. Van a estar a cargo de los profesores Mariano Dubín, de la Universidad Nacional de La Plata, y de Daniela Ramos, vocera del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional. Me decías. Bien, no, tenemos varias actividades acá en el Olga. Ahora se está desarrollando una. Exacto. De Patria Grande. Exacto, la charla... Está nuestro candidato... Exacto. Leandro Amoretti. Pero digamos, la charla se desarrolla en el marco de un poco explicar un poco cuál es el proyecto de ciudad. Digamos, hay una persona que está hablando sobre el código de ordenamiento urbano de acá de La Plata. Sí, sí. Y bueno, van a seguir produciéndose este ciclo de charlas también. Sí, va a haber algunas en la Facultad de Humanidades, otras en la Facultad de Trabajo Social y en diferentes lugares. Así que bueno, para ir pensando una ciudad grande para una patria grande. Bien. Después vamos a estar haciendo un repaso de las noticias que pasaron durante esta semana. Lo vamos a tener al Tincho con su columna de cocina y nos va a traer comida colombiana. Bien, a tono con lo tropical de ayer. Sí. Y con lo que va a venir después de la columna del Tincho, ¿no? Yo diría que hoy tenemos un programa latinoamericano, ¿no? Sí. Con las charlas de Patria Grande, con la cocina del Tincho, con la música... Y con la invitada... Eso, a eso me refería. Con la invitada que vamos a tener en la sección de cultura. Va a haber mañana en el Centro Cultural La Alborada, que queda aquí a la vuelta, una jornada durante todo el día que se va a llamar Latinoamericaneando, con I. La vamos a tener a Anjul, ella es música y cantante de La Tierrita, el grupo de cumbia colombiana que anda por esas tierras. Y además vamos a estar comentando un poco lo que va a ser la fecha del miércoles que viene, cuando toque Dame Pa' Matala, la banda venezolana, muy chavistas ellos, con nuestros amigos del Sindicato Subcomediante de Buenos Aires. ¿A dónde? Acá en el Olga Vázquez. ¿Dónde va a ser? Bueno, aquí estamos en Radio Nauta, FM 106.3. Damos el teléfono 451-6917 y tenemos el correo para que nos escuches... Perdón, tenemos la página para que nos escuches en vivo, que es radionautafm.wordpress.com. Y ahora sí, el correo para que te comuniques con nosotros, radionautafm@gmail.com. Y si querés comunicarte con este programa, por Facebook podés escribirnos a El Motín Contraataca. ¿Cómo le va, Lucero? ¿Bien? Nuestro operador. Matías Lucero. Nunca lo mencionamos, mal ahí. Bueno, parte de aprender a hacer radio. Exactamente. ¿Vamos con un tema? Con el primer temita. Thank you. azul con una mini rosa. La ternura de Cobani, aunque es boba, goza, goza, goza. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. Ya está en órbita el satélite de las mil carcajadas. Radionauta 106.3. Bien, y estamos de nuevo en los estudios de Radionauta FM 106.3 en esto que es El Motín Contraataca, la piedra en el zapato del mercado inmobiliario, el programa del Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Guille, ¿hay una efeméride o un... Hay una efeméride. Un natalicio importante. Sí, se conmemora el natalicio... Número 85. Exacto, de Ernesto Che Guevara, que nació por tus pagos. Ernesto Guevara de la Serna, nació en Rosario... En el año, un día como hoy, en el año 1928, uh-huh. Después se fue a vivir por muchos lados de Latinoamérica, ¿no? Anduvo haciendo de viaje. Bastantes revoltosos su viaje, para sacarle un poco de humor. Fue sí. Una persona de las más influyentes, por lo menos del siglo pasado. Sí, sí. Sí. Realmente, todo un... Uno de los pocos latinoamericanos verdaderamente famosos, ¿no? Y menos por, y sobre todo por sus ideas. Los revolucionarios siempre fueron europeos, fueron, pero un latinoamericano. También hacía radio. ¿Hacía radio el Che? Hacía radio. Me está mintiendo. A ellos tenían Radio Rebelde. Ah, claro. Radio claro, Rebelde. Claro. Es un hecho. La entrevista que le hace Mazzetti, que sale en vivo por Radio Rebelde, es una pieza radial de antología. Es para la sí, sí, es cierto. Tenés razón, Guille. Yo te estaba acusando de mentiroso. Bueno, y en la... Aparte es el rosarino más famoso, me parece, hoy. Y sí, hoy siempre. Está Fontana Rosa, está Olmedo. Aparte está de la canalla. Ahí estás vos. Hay un par, pero... No, bueno, pero nos doy la talla. No. Vamos con el resumen de noticias de la Ojo, semana. Ojo, está Messi también. Mal que te pese porque era de Newell's. Vamos con el resumen. Vamos con el resumen de noticias de la semana. Nos ponemos un poco más serio. El Príncipe Pena recién hablaba de la germu del Cobani. Sí. Nos da el pie y vamos a hablar de... Vamos a empezar con otra noticia, pero... este lunes... tenemos la mala noticia del hincha de Lanús muerto en el partido de Estudiantes contra Lanús. La policía bonaerense mató a un hincha de Lanús. Su nombre era Javier Jerez y era presidente de la comisión del hincha de Lanús. A causa de esto, Ricardo Casal, que es el ministro de seguridad de la provincia, el tan cuestionado ministro de seguridad, que tiene aparte algunas cuestiones de su pasado que no son muy sí. reivindicables. Muy mala prensa con los derechos humanos, digamos, vamos a decirlo de esa forma. Separó a los tres efectivos de la fuerza de seguridad. Todavía no se conoce si están procesados o no, pero en realidad esto se enmarca en algo más general. Digamos, acá la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas con la seguridad. Hay una cifra que es de Radio Colonia Uruguay, que estuvieron sacando cuentas. Hay un promedio de 3 muertes por día en la provincia de Buenos Aires, cada 100.000 habitantes, a causa del delito y el crimen organizado, el tema de cómo crece el tema del narcotráfico y todos los crímenes relacionados con respecto a eso, muertes violentas. La verdad que el problema es, si se tiene en cuenta que la provincia de Buenos Aires es en su extensión la más grande del país, uh-huh. es el distrito con más problemas en el sentido de que lo estructural, digamos, de la pobreza y de la marginación, sumado al tema del narcotráfico y la policía, da un alto número de muertes por esta causa. O sea, poneles, si comparamos ese dato, por ejemplo, en Rosario van 160 días al año y ya tenemos contabilizado 100 personas, lo que da quizás un muerto por día en la ciudad de Rosario. Digamos, aquí estamos hablando de 3, uh-huh. Es casi el doble. Sí, sí. Así que bueno, en este sentido, el gobierno de la provincia separó a Roberto Lescano, a Bacuco Víctor y a Jorge López, que son los tres policías que están implicados con esto. No sé qué más hay para agregar sobre este tema. O sea, esto, por lo que se ve, es una cuestión que no... Que ya, para mí hay que empezar a instalarlo como temática de cómo está actuando hoy las fuerzas de seguridad, esto relacionado con el tema de la policía, bonaerense, y bueno, hay un fuerte cuestionamiento, o sea, cada vez que hay un problema se le cuestiona bastante fuerte al ministro de seguridad. De hecho, bueno, si anexamos esta problemática de la inseguridad con respecto a si hay muertes o no, con respecto al crimen, también se le suma el tema del, por ejemplo, los muertos en los trenes, el nuevo choque que hubo, sí, en la línea de Sarmiento, a la altura de Castelar, Sí, lamentable hecho, ¿no? 3 muertos y 315 heridos, dejó como saldo un nuevo accidente. Una formación que estaba frenada frente a un cruce fue embestida por otra que venía detrás. El gobierno asegura que esa formación Chapa 1, así se enumera, que venía detrás, digamos, estaba en condiciones, que los frenos habían sido arreglados, etcétera, etcétera. Los trabajadores del tren aseguran que no, que ellos hicieron en las semanas previas denuncias de que ese coche no estaba en condiciones de trabajar normalmente. Así que bueno, ahí están los conductores, el conductor y sus acompañantes detenidos, van a ser citados a declarar. No hay ningún funcionario citado a declarar. Me parece que el hilo a veces se corta por lo más delgado, más allá de que sí, a uno le pueden faltar elementos para aseverar algo y dar un veredicto, digamos, tendrá que haber un diagnóstico, un peritaje, etcétera, etcétera. Pero es muy fácil echarle la culpa a los trabajadores. No hay ningún funcionario citado a declarar, ni ningún funcionario de la empresa que tiene la concesión de los trenes, ni de la empresa que tiene la concesión del arreglo y la refacción de los trenes. Solo los operarios, sí, los conductores. Sí, porque Randazzo decía y aseguraba de que los trenes, que estos que chocaron, estaban en perfectas condiciones. También estaba la versión de que ese coche que chocó, el Chapa 1, había sido sacado de circulación el lunes. Sí. Y ese día que volvió a circular, estaba afectado en los frenos. La presidenta habló en el programa anterior, en el periodístico Una Tarde Cualquiera, reprodujeron lo que fueron las declaraciones de la presidenta de la Nación, que se ponía a disposición de que estaba afligida, porque ellos estaban haciendo un esfuerzo grande. Para poder poner de vuelta en funcionamiento en plenas condiciones los trenes. Óptimas los trenes. Bueno, la cuestión es que sigue habiendo ausencia de política con respecto al transporte, y hace 10 años ya que están. Sí, yo creo que en el discurso oficialista sigue sin calar la visión de que el transporte público es un servicio público y que debe ser entendido así, gestionado por el Estado, gestionado por una empresa. Hoy por hoy sigue siendo un negocio, el gobierno no cambia de esa óptica. Y aunque yo escuché que Randazzo decía que no podía este gobierno hacerse cargo de buenas a primeras del desguace de los ferrocarriles de los 50 años. Lo que evidentemente el gobierno no toma nota, digamos, es de que ese desguace, dentro de ese desguace, en los últimos 10 años ellos formaron parte. La política ferroviaria del kirchnerismo ha formado parte de ese desguace en los últimos 10 años, claramente. Sí. Bueno, Randazzo, también en plena campaña electoral, se han cerrado los frentes electorales acá también en la provincia, en la municipalidad. En la ciudad de La Plata, sí. Así que, había con respecto a eso declaraciones de Delía diciendo de que sí, Solanas y sí, sí, de que esto era una suerte de atentado Pollo para Sobrero tenían algo que ver para bajar la candidatura de Randazzo en el 2015. Un delirio descomunal. Sí, sí. Yo me sumo al pedido de responsabilidad de Cristina y de Randazzo en torno a las opiniones sobre todo este tema. Sería bueno que se extendiera a Luis de Lía ese pedido. Sí. Hablamos de los frentes electorales que se cerraron acá en la provincia de Buenos Aires. Hay algunos datos que también se dieron en Capital Federal. Uh-huh. Primero, para hablar de datos curiosos. Y después para hablar de lo serio. ¿Hablamos de los datos curiosos o hablamos de los datos serios? Como vos quieras. Bueno, hablamos de los datos serios y después terminamos riéndonos un poco. Aquí en la provincia de Buenos Aires se puede decir que no hay frentes de derecha, en el sentido de que no se pudieron poner de acuerdo. Macri y Narváez todavía no cerraron y no pareciera de que, de que cerraran un frente electoral, por lo que quería de Narváez más pose para como candidato del Frente Renovador, sería del PRO con algo del peronismo, que el pejotismo rancio, ¿no? Un dato del Frente para la Victoria que se pudo presentar en casi todos los distritos del país, vamos a confirmarlo, se presentaron en todos los distritos del país, y tiene desde el PC hasta partidos conservadores dentro de sus frentes, ¿no? Es el más amplio de todos. Y aquí en la provincia de Buenos Aires también cerraron Unión Popular, que es el Partido General de Genaro, el Partido Social, el MCT y el PCR, ahí como un armado medio de lo que se desprende del FAP. La línea más centroizquierda e izquierda del FAP, que más se social, fue, digamos. Uh-huh. Después tenemos el armado de los radicales con el FAP, aquí en la provincia de Buenos Aires. El GEN y el FIT, que es el PTS-PO, que es el Frente de Izquierda. Ajá, y los trabajadores. Y los trabajadores. Y aquí en la ciudad de La Plata hay una presentación nueva de una lista nueva, que es el Frente de Ciudad Nueva. Ajá. Que lo compone Patria Grande, que es del Frente Popular de Río Santillán, y la Unión Popular. Unión del Pueblo. Unión del Pueblo. Que es. De la Juventud Guevarista. Juventud Guevarista. Ah, y el dato, digamos, curioso. En realidad no tan curioso, sino que fue una decantación de un proceso que se dio Pino Solanas con Lita Carrió. Armaron un frente en Capital. Sí. Ese es el dato más saliente, digamos. Esto un poco, a grandes rasgos, enrevera un poco la cuestión de lo que es el centro-centro-izquierda. Digamos, nadie quiere asumirse como la propuesta a la derecha del kirchnerismo para disputar las elecciones. El kirchnerismo. Macri sí. Macri no tiene problema. Sí, es verdad. Macri. Pero, digamos, no puede unificar una oposición por. Digamos, él es solo. Digamos, sí. Solo Macri contra el Frente para la Victoria, que se presenta en todo el país. Me parece que es. Digamos, no tiene estructura, no tiene chance. Claramente no. Básicamente, digamos, lo que iba es que al no haber estos frentes de derecha del kirchnerismo, nadie le disputaría esos votos y un electorado que tendría que volcarse a diferentes alternativas de centro-centro-izquierda, el radicalismo y el socialismo, el Partido Socialista en el medio de esas propuestas. Por lo que, digamos, correría un poco el escenario, dividiría votos hacia la izquierda, ¿no? Hacia la centro-izquierda. Se estarían disputando ese. Sí, digamos que se abren posibilidades para nuevas opciones hacia la izquierda. Claro. Lo que no sé si se corresponde con proyectos reales de poder hacia la izquierda de kirchnerismo, sino que hay un surgimiento de, por lo menos, de unas voces alternativas, ¿no? Uh-huh. Lo que queda es ver, digamos, si los frentes estos de derecha que se pueden llegar a conformar se conforman para las próximas las PASO, sino que van a directamente ir a las elecciones generales ya con acuerdos posteriores a lo que va a ser las PASO de las próximas elecciones, que son el ahora no tengo la fecha. Sí. Ah, las PASO de ahora son en agosto y las elecciones sí. Son en octubre. Sí, sí. Digamos, es una elección, se va a una elección que, digamos, que va a estar no muy, para mí, digamos, el kirchnerismo no pone muchas bancas en juego, por lo tanto que los que renuevan bancas son estos partidos de centro, centro-derecha, por lo que, digamos, si tiene una victoria contundente el kirchnerismo, podría habilitarle la reforma constitucional, si la están pensando, digamos, eso es lo que nunca se sabe, ¿no? Habrá que esperar. Así que bueno, eso fue más o menos lo que pudimos hacer del resumen de la semana de noticias. Bien, vamos a ir haciendo un poco de. Lo nombramos a Pino Solanas, que tiene una larga trayectoria reivindicando la cuestión de los trenes. Estuvimos hablando de la tragedia de Castelar. Estuvimos hablando del Che Guevara, que estuvo en Cuba. Así que vamos a escuchar un tema de Silvio Rodríguez que intenta resumir de alguna manera medio caprichosa todo esto. Thank you.

transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Bien, esos tambores colombianos, se ríen el Tincho, nuestro cumpa acá. ¿Cómo andas, Tincho? ¿Cómo les va, compañeros? ¿Todo bien? Bien. Con esos tambores damos entrada a nuestra columna de cocina popular y latinoamericana, agregamos hoy. Hoy nos expandimos un poquito. Nos expandimos. Sí, aprovechamos el día y nos expandimos. Yo justo, mira qué coincidencia, acá teníamos una compañera que venía de Colombia. De Colombia, la compañera. Y anteayer volvió una prima mía, muy querida, la Eugenia Cortey, una cineasta muy, muy, muy copada, que la loca había ido a presentar un corto, había viajado a Colombia a presentar un corto, estuvo pasando un poquito por Colombia, después estuvo también en Cuba viajando un poquito y me trajo de regalo acá un librito de comida. Siempre está, la gente me encanta, me trae de distintos lados y me encanta, porque uno va recopilando recetas y cosas que va guardando y después en algún momento las saca de la galera y tenemos ahí unas recetas. Y tenés con qué agasajar a alguien. Así que bueno, aprovechando que era una tardecita noche latinoamericana acá en el radio, hemos traído algunas recetitas. Estuve chusmeando el librito y encontré una receta muy buena. Me encantó, que es como una algo fácil para hacer, para tener a mano y para sorprender a algunos, porque son platos que por ahí, acá por estas zonas nuestras no se conoce mucho, más por norte argentino, por ahí, ya más para arriba capaz que sí, pero por esta zona no. Esta receta que traje son patacones primero, son varias recetitas, traje tres en total. Que no son los bonos de la provincia de Buenos Aires. Aclaremos eso, que no, porque hay mal recuerdo con el patacón. Yo cuando lo leí dije lo mismo, esto... Me va a caer mal, dijiste. Pero bueno, el patacón consiste en una banana, un plátano. En Centroamérica se consume mucho más que acá, no se consigue el plátano verde. Lo que podemos hacer para esta receta es conseguir bananas comunes, lo más verde posible, necesitamos que estén, para que sean bien, bien contundente la banana en sí. Vamos a cortar la banana en trocitos de no más de 4 centímetros de alto. Dejamos, cortamos todos los trocitos, pelada obviamente la banana, y los vamos a freír en aceite. Los freímos bien en aceite, cuando están dorados los retiramos, los aplastamos y los volvemos a freír. Ese es el patacón base. O sea, todo patacón es una banana, un trozo de banana o de plátano verde frito. Después puede ser, una pregunta, ¿puede ser que en Venezuela le llamen tostón? Tostón, sí señor, se conocen como patacones, tostones. Mira, Tincho, yo te voy a decir una cosa, yo he cocinado tostones. O frito. ¿Y la versión cordobesa cómo lo podemos llamar? No sé, tenemos que buscarle una vuelta, hay algo con algarrobo, algo para ponerle arriba, algo de la zona, un chivito le podemos poner arriba. Hacemos un chivito con banana abajo. Bueno, entonces tenemos la masa, que es la base, esa, la banana que primero, acuérdense, se fríe, el trozo de banana, el pedacito, cuando está dorado lo sacamos, lo aplastamos, lo volvemos a freír y lo dejamos en un papel secante. Eso es la base. Y después arriba tenemos mil variedades de tostones o patacones, como le quieran llamar. Hay mil variantes. A mí el que más me gustó fue uno que se le pone queso encima, se lo derrite el queso, se lo gratina un poquito y después palta en frío. Queda impresionante, lo probé inclusive y queda muy bueno con banana. Queda más dulzón. Tenemos la compañera colombiana Anjul que asiente del otro lado. Que puede pasar tranquilamente a darlo, no, claro, porque por ahí yo tengo algunas dudas con algunas cosas. Yo lo he probado este plato hecho con banana. Me parece que en cuanto a la banana queda bastante dulzón el plato. No sé si vos has comido por ahí plátano verde, si me podés decir si tiene el mismo sabor. Claro, no, el plátano verde es bien verde, ¿viste? Entonces no, ese queda más o menos, no es tan dulzón, ¿viste? Después tienes el plátano maduro, que ese sí es riquísimo, porque se lo frites y te queda re dulce. En Venezuela distinguen entre el plátano, que claro, es el que se cocina más salado, si querés, o se come frito, se acompaña con un arroz, se acompaña, y el cambur, que es lo que nosotros acá le llamamos banana. Vale, más que más grande. Claro, lo que nosotros comemos como fruta, que le llamamos banana, ellos le llaman cambur en claro, Venezuela. Y nosotros banano. Banano. Claro, banano, el plátano banano es más cortito. Pero yo... El plátano, o sea, tienes verde, el maduro, no mentiras, el verde y el maduro. Y el que son grandotes. Es lo mismo. Claro, pero uno es verde y el otro está más. Yo tengo el recuerdo de tener una abuela que tenía una planta de plátano y era muy cortitos, eran bananas, pero muy muy, muy pequeñas. Y yo tenía entendido que había una diferencia entre la banana y el plátano en cuanto a su tamaño. Claro, ya hay bocadillos, que son, claro, el plátano cortito, dulcecito, como la fruta, digamos, y chiquitito. Así se le dice bocadillo. Ah, bocadillo, perfecto. Le contamos a la gente que nos está escuchando que ese tono caribeño que escuchan es de Anjul, nuestra invitada al programa de hoy, que iba a estar en el bloque siguiente, pero bueno, no se podía fue. No estar acá. No, que claro, estamos hablando de comida de colombiana. Sí, si hay algún colombiano que viaje pronto, que traiga, por favor. Que nos traiga para hacer este plato, exactamente. Exactamente. Bueno, y esa ahí después podemos con este plato jugar con arriba, le podemos poner lo que se nos ocurra, queso, pollo, carne, cerdo, marisco. Claro. Hay una mezcla que también me llama mucha atención que se llama ugoa, que es una mezcla que se corta muy chiquitito como si fuese una salsa criolla nuestra. Ajá. O sea, para que se den cuenta, como viste que la salsa criolla se corta todo muy chiquitito y se mezcla con vinagre. Un hogao, claro. Un hogao, sí. Ahí va. Que se mezcla tomate, cebolla, cilantro, sal y pimienta. Y todo esto se sofría un poquito con bastante aceite y se le puede poner arriba de un patacón de estos arriba. Queda excelente. Otro platito que también me llama mucho la atención, nosotros por ahí acá en esta zona sí lo conocemos mucho más, es el pincho que le dicen ellos, que es la brochette. Ajá. Que nosotros conocemos acá. Es un plato sencillísimo, se puede hacer también con cualquier cosa que tengamos en la casa para alguna noche que no tengamos por ahí que hacerse, nos conseguimos los palitos y metemos desde carne de pollo, cerdo, marisco, frutas, verduras solas. Se puede hacer, se inserta cualquier cosa en un palito, más o menos que tenga todo el mismo tamaño para que las cocciones sean bastante parejas, y lo vamos a hacer o en una fuente al horno o a la parrilla, que es más recomendable. Siempre la parrilla queda más mejor. ¿Y cuáles son los, digamos, los componentes de la brochette, del pincho en realidad colombiano, que tiene la particularidad de allá en Colombia? ¿Qué es lo diferente que lo No, he visto dentro del libro, he visto justamente de todo, como los que hacemos nosotros acá. Se mezclan generalmente cebolla, morrón, verduras y carne. Exactamente, o de verdura solo, no hay uno que lo distinga. Porque inclusive ni siquiera es tampoco tan autóctono la receta. Yo creo que la mayoría muchas de las recetas que hoy se conocen en todo lo que es Centroamérica, muchas tienen que ver justamente con esa mezcla de lo que era lo autóctono del lugar, y que tuvo mucho que ver la influencia de los inmigrantes que han llegado y han traído también sus recetas, y se ha ido buscando, ahí han ido saliendo un montón de cosas muy interesantes que se conocen, como también hay cosas súper autóctonas de los lugares, ¿no? Pero justamente la brochette es una mezcla que viene también de afuera. Sí, igual la idea se llama pincho también. Pincho le dicen. Sí, sí, sí, sí. Acá le decimos brochette. No, yo somos más elegante. Afrancesados. Somos más afrancesados. Más. Y yo aprovechamos que te quedó algo para... Última, pensar. La última, sí, recetita ahí, que encontré una cosa muy interesante que hacen los colombianos con café. ¿Qué hacen? Mezclan café, hacen un café, por un lado, bien dulzón, con azúcar, se le puede poner hasta una ramita de canela. Ese café que nosotros hacemos, lo enfriamos, lo congelamos y hacemos como un frappé. Y después vamos a mezclar en una licuadora el frappé del café con whisky. Lo licuamos bien, le espolvoreamos canela arriba un poquito. Y es un trago, la verdad, que muy interesante para una noche por ahí que tal cual. Te ayuda a mantenerte, yo creo, ahí lúcido y despierto. No sé si lúcido, despierto. Toda la noche recontento. Le han pasado muy bien con ese trago. Me imagino cómo pasarla mal. Y Anjul, aprovechamos que tenemos acá para hacerte una pregunta. Va, yo aprovecho. Cuénteme, a ver si le puedo contestar. Colombia es un país que tiene cordillera, que tiene selva, que tiene playa. ¿Cambia mucho la comida según la región? Sí, sí, Colombia tiene 5 regiones naturales. Entonces tienes la insular, la región andina, Pacífico, Atlántico, Llanero. A ver, región andina, insular, Pacífico, Atlántico y los de San Andrés y Providencia, arriba. Entonces un país donde no tienes estaciones. Claro. Entonces dependiendo del nivel de la montaña en el que estás, tienes clima, comida, gente. Así que en todos lados se come diferente, se vive diferente. Y algo que lo caracteriza, así algo como que tengan en común estas diferentes regiones que se consuman, ¿no? Sí, por ahí en la parte de las sopas y eso, compartimos como eso por ahí, digamos el sancocho. Hay sancocho de pescado en la costa y también sancocho en la región andina. Y en realidad en todo lo se comparte por ahí mucho el guiso, ¿viste? Se hace muchos cosas guisos. A la olla. Claro. ¿Qué es el sancocho? El sancocho. Sancochado. Hay que hacer popular el sancocho aquí. Y es una sopa de pollo. Ajá. Con calabaza, con papa, con alverjas, mazorca le ponen también. Y entonces eso queda como una sopa espesita, un pedazo de pollo así. Después arroz blanco con palta. Ajá. O aguacate que le decimos allá. Y bueno, es eso, una sopa contundente. Una sopa que lleva una cocción bastante larga. Lleva... Claro, sí. Sí, tuve la oportunidad hace poquito en la escuelita mariática y había unos compañeros colombianos que un día quisieron hacer sancocho y lo hicieron. Y es una sopa que hierve bastante tiempo. Sí, sí. Como sí. si fuese una cocción del locro nuestro, así, esas cocciones. Ajá. Que tal se cual. Cocina todo casi entero hasta que se termina deshaciendo todo y queda así como una cosa espesa, muy, muy, muy, rico. Muy rico, muy bueno, sí. Muy rico. Bueno, para que no se le piante un lagrimón a Zul acá al aire. Vamos a escuchar un temita, y después sí pasamos a charlar sobre qué lo que va a ser Latinoamericaneando. Muchas gracias, Tincho. Por favor, nos vemos el que viene. Exactamente. Cuando me encuentro abriguito, yo me voy, ya me voy, ya campo alegre, pero mi amor que no sé qué es. Radionauta 106.3. ¿Es 106.3, loco, o 106.3? Radionauta 106.3. Bien, y aquí estamos de vuelta con el motín contraataca. La piedra en el zapato del mercado inmobiliario. Te volvemos a pasar las vías de comunicación. El teléfono de Radionauta es 451-6917. El correo electrónico es radionautafm@gmail.com. Y podés ver la página de Radionauta en radionautafm.wordpress.com. Y para comunicarte con nosotros, al Facebook de El Motín Contraataca. Recién escuchábamos Campo Alegre de los Gaiteros de San Jacinto. Ajá, la banda del emblemático Juan Chuchita. El hombre de... El showman colombiano de San Jacinto del Palenque. ¿Dónde queda eso? San Jacinto es al norte de Colombia, toda la región del Atlántico, Caribe colombiano. Ajá, cerca de Cartagena. ¿O no tanto? Sí, más o menos. Sí, ajá. Sí, por ahí cerquita. Más o menos Argentina te salió. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Ya me como la G, sí. Sí. Los ojos, ¿viste? Bellas Artes. Sí. Anillo se ríen, Jul. Sí, porque los colombianos tienen la buena fama de que hablan el castellano, lo hablan muy bien. Lo hablan los mejores, dicen. Sí. Sí, yo no soy muy... Por ejemplo, ¿de dónde es Chicho Serna? Uy, me corchó. Medellín, ¿no es? Me mató ahí. Me parece que de Medellín. Los ¿cómo serían? Medellín. No me tiré tan duro que hago el oso acá más peludo de la vida. No tengo ni idea. Medellinenses, ¿cómo se dice? Paisita le dicen. Los paisas, claro. Los paisas hablan muy lindo. Parce. Sí, tiene. ¿Qué hace, parce? Entonces, todo bien, así con la R, ¿viste? Bien, Anjul, contanos un poquito qué va a ser Latinoamericaneando, esto que están organizando para mañana acá en La Alborada. Sí, bueno, fue un proyecto medio prematuro, no mentiras. Ajá. Es un proyecto en colectivo de artistas de Colombia. La intención es como hacer una jornada cultural donde compartamos, digamos, la música, la danza, el arte. Y en este primer capítulo, digamos, así nació como Latinoamericaneando, capítulo Colombia. Vamos a tener, danza, va a haber un taller de danza, Naila Espinoso, una chica de Buenos Aires, de Colombia. Vamos a hacer una exposición de fotografía de chicos de Colombia y también un chico de acá, Argentina, uh-huh, que va a exponer unas fotos que tomó cuando visitó Colombia. Se llama José Verón, entonces es un chico de Argentina exponiendo su mirada de Cartagena. Después está Expo Borojó, que es un compañero que es diseñador gráfico, Fran Fuentes. Vamos a compartir también con María Paula Henao, unas fotos de Antioquia justamente. Después, ¿dónde bueno, nació Pablo Escobar? Sí, señor. Pablo Escobar, el conocido Pablo Escobar de Gaviria. Sí, traficante. El patrón, yo diría, patrón. Más que el Virgen de la Macarena, ya nos metemos en temas complicados. ¿No se puede hablar de Pablo Escobar en este? Sí, obvio, claro. Estamos que sí. Estamos lejos, ya está muerto, pobre. Sí, pero un montón de historias pesan sobre su nombre, ¿no? Sí, muertes, ¿no? Muchas muertes en Colombia. Detrás de. ¿Cómo está hablando de eso después que terminamos de hablar de Virgen de la Macarena, ¿no? Bueno, después también vamos a tener cuentería a cargo de Darwin Caballero y Marco Mosquera. La cuentería en Colombia es una cosa que nos marca mucho jóvenes, porque en Colombia también hay plazas acá, en Bogotá y en varias zonas. Y bueno, hay gente que se dedica a contar cuentos, ¿viste? De una manera muy linda, así que vamos a tener cuentería. Narraciones orales. Claro, así que bueno, ellos vienen también de las capitales, se movió bastante gente de Colombia para acá. Después tenemos una proyección de un experimental de Johnny Rodríguez, un compañero que estudia cine acá también. Y vamos a tener un documental de Son de Gaita, hecho por Urián Sarmiento, y vamos a tener como una entrevista por él, con él por Skype, para que nos cuente un poquito de lo que significa también la rueda de gaitas. Y después vamos a hacer una rueda de gaitas, que es como la rueda de samba, pero rueda de gaitas y tambores. Esto va a ser... Perdón. Dale, dale. No, esto va a ser... ¿A qué hora empieza? ¿Mañana? Es una jornada que empieza de 3 de la tarde a 11 de la noche. Bien, va a ser en el Centro Cultural La Alborada. Tal cual, 58 entre 10 y 11. Perfecto. El valor de la entrada es 15 pesos, para que todos podamos ir. El valor del taller de danza es de 10 pesos. Ajá. Y bueno, también vamos a tener arepas, con arepas col, arepas de Colombia. Con este frío viene buenísimo. Sí. Variadísimos tucos, café, almojábanas, empanadas y un montón de artesanías. Patacones. ¿Y esto cómo nace? Esto... digamos, es un emprendimiento para mostrar la cultura colombiana, o para poder juntar todos los exponentes que han venido de Colombia a mostrarse, a mostrar la cultura. ¿Qué se quiere generar? En realidad, como que latinoamericaneando lo que busca es compartir culturas, como dice ahí en el panfletito, y la idea es un poco como ver la otra cara de Colombia, como mostrar otra parte de Colombia, no tan patriota, sino más cultural, ¿viste? Entonces, esa es la intención, como mostrar el trabajo de muchos estudiantes, que en mi caso yo me considero autoexiliada por la educación, que en su mayoría venimos acá porque no tuvimos la forma de educarnos en Colombia, porque no hay plata, porque no hay cobertura para todo el mundo. Así que los bueno. estudios terciarios, universitarios, no son públicos allá. No. O, quiero decir, aunque sean públicos, tienen algún tipo de arancel o de... Sí, son pagos. La universidad pública es paga. Totalmente, y bueno, y es súper complicado ingresar a la educación. Se presentan 3.000 y entran 30. Y todo eso con lo que significa, digamos, estar en Colombia, ¿no? Bajo un contexto donde hay estratificación social, donde la desigualdad es una cosa que nos marca. Y por otro lado, la guerra que tenemos hace tantos años. Y, bueno, de hecho, por este tema de la educación ha habido, no sé si este año, pero en años anteriores ha habido movilizaciones, no con las dimensiones de lo que fue en Chile hace unos años, pero también hubo movilizaciones muy importantes en Colombia. Sí, yo pienso que ahora Colombia, la población, el pueblo en sí, está empezando a buscar caminos para decir basta, digamos, de tantas muertes. Sí, aparte en el marco de que se quiere sumar a la OTAN, Colombia, digamos, está en el marco de un plan estratégico del imperio, ¿no? Y con este santo que nos vino a cuidar, estamos calientes ahí. Es difícil la situación porque... aparte de que se toman decisiones por sobre todas las cosas de lo que piensa un pueblo, ya venimos de mucha historia, pero mucha historia muy pesada, así que un poco está la intención de justamente estos eventos de Latinoamericariando, de compartir y de entre todos unirnos realmente desde otro lado, ¿viste? Más allá de lo que sabemos que está, más allá de que venimos recontra, digamos, como sometidos por el imperio, como dices, totalmente. ¿Qué quedó de la Colombia esa cuando hablábamos de Pablo Gaviria, de Pablo Escobar? ¿Qué quedó? ¿Sigue habiendo algún tipo de narcoterrorismo? ¿Es guerra hacia lo que él decía, le llamaba la guerra al Estado? ¿Sigue habiendo? Porque, por ejemplo, se ve que es un proceso que se está dando en toda Latinoamérica, digamos, del aumento de la violencia. Aquí recién hablábamos al principio del programa, digamos, de cómo había aumentado las muertes por delito. repito, digamos, acá hay 3 muertos por día cada 100.000 habitantes de la provincia de Buenos Aires a causa del delito, de lo que es el crecimiento de las mafias y el narco. Bueno, México ni hablar, México es, sí, un polic- es la página de policiales de México, es la página que más, digamos, más información y más, es lo que mueve la agenda política y periodística del país. ¿Qué quedó de Colombia de eso? ¿Sigue teniendo el mismo problema? Además, digamos, de lo que son las FARC. Y sí, notablemente, sí, todavía existe mucho narcotráfico, mucha... Ay, Dios. ¿Cómo reparto? Sí, existe muchísima violencia, mucha violación a los derechos humanos. Los medios de comunicación tapan un montón la realidad colombiana. Y es complicado porque cuando los medios manipulan, ya no hay, o sea, es re difícil, pero sí, siguen abriendo un montón de conflictos armados, que en realidad son el resultado también de lo que te digo, una historia que no ha sido expuesta totalmente, pero se vive todos los días, entonces la lucha es esa, ¿viste? Hacer evidente el problema para tratar de darle una solución. Anchul, ¿y cómo surgió este grupo de artistas colombianos, digamos? Porque hay una comunidad en general latinoamericana muy grande, uh-huh, que viene a estudiar a La Plata, a Buenos Aires también. Quizá La Plata, al ser una ciudad más chica y con una universidad tan grande, se nota más. Pero también hay chilenos, también hay ecuatorianos, igual, también hay peruanos. Viene mucha gente de Latinoamérica a hacer sus posgrados, a hacer sus carreras de universitarias a La Plata. Y bueno, ¿cómo es estudiar una carrera universitaria lejos de tu país? Y bueno, con un montón de otra gente de tu país que también anda por acá. Yo pienso que el día que decidirme, particularmente, ¿no?, de mi país, fue como en busca de no aportar más a ese sistema educativo privado. Y después, estando acá, la verdad que digo que Argentina ya es como la mitad de mi corazón, si no digo todo, compartiendo mi tierra, uh-huh, porque nada, aprendí a valorar la lucha del pueblo. Siento que eso es algo muy, muy importante de los argentinos. Siento que acá la gente se une y se respeta más allá de que no sean de la misma familia. Y estar acá me resulta re lindo, como que me he topado con gente hermosa y aprendo un montón, y realmente estoy súper agradecida, y sobre todo ahora que... no sé, ahora estoy en la carrera de música popular, uh-huh, es como que aguante popular. Y ahí en la carrera de música popular acá de Bellas Artes hay también otros chicos y chicas colombianos y colombianas, chilenos, chilenas, sí, ¿no? Hay muchos latinoamericanos cursándola. Sí, totalmente, se empieza a notar, uh-huh, y hay gente de Colombia, llegaron este año un montón de personas. ¿Y tienen espacios de encuentro propios más allá de digo, hay alguna casa de estudiantes colombianos? Por ahora sí, justamente, bueno, esto nació hace poquito, pero bueno, en las reuniones que hemos tenido, un compañero, bueno, Johnny, nos contaba que se va a empezar a hacer el primer centro de estudiantes colombianos acá en La Plata. Ajá. Así que no tengo mucha información, pero bueno, de última está el Facebook también acá. Ajá. El Facebook es así, Latinoamericaneando, y bueno, ahí seguramente que se va a colgar información, y cuando se abra el espacio va a andar rotándola. Bien. Bueno, Iña, nos quedamos para el último bloque. Dale, van a estar los chicos de Arana acá, que estaban dando una vuelta por el bloque. Nos pidieron subir un ratito a contar qué es lo que están haciendo. Es un trabajo de jóvenes en el barrio de Arana. Así que bueno, la vamos a despedir, Anshul. Volvemos a pasar el chivo, Anshul. ¿A qué hora empieza todo mañana? ¿Cuánto sale la entrada? ¿El lugar? Etcétera. Bueno, señor. Bueno, mañana está Latinoamericaneando, capítulo Colombia, en el Centro Cultural de Alborada, 58-10-11. La entrada cubre todas las actividades, 15 pesos, el taller cuesta 10, y vamos a estar desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. ¿Y el capítulo 2 de qué latitud va a ser? Continuará, estoy en radionovela. No sé, Juan Manuela. Bueno, me gustó el suspenso. Seguimos aquí en Radionauta FM 106.3, quédate para el último bloque, van a estar los chicos de Arana. Y después pasamos la agenda. Gracias. We'll be right back.